aciertos y hay errores. La pareja siempre hay uno que se queja. Y en vez de salvar problemas, nos empeñamos en hacernos daño y tratarnos como extraños. Estoy perdiendo la cabeza pensando en que me equivoqué, cómo y cuándo. Y cada tres palabras siento tu nombre. Y es que